visto. Te miro de abajo arriba y me dejas muerto en vida. Uy, uy, uy, ¿para qué decirte? Se me nubla la vista, no sé qué me da. Y es que tú esto lo haces de pura maldad. Porque tú ya conoces mi debilidad. No hace más que mostrar pa' ponerme a desear. Y la, y la, la, la.